este scout está vivo cual nunca jamás. Hoy somos más fuertes, mañana seremos aún más. No puedo callar y tendré que cantar mi canción. El espíritu scout sigue vivo, su luz es mundial. El espíritu scout sigue vivo y no se ha de apagar, pues enseña al mundo un modo de ser y de amar. Brillando por siempre donde hay amistad y lealtad, brillando por ti y por mí, espíritu scout. Estamos felices de ser una gran hermandad que busca al mundo un sueño volver realidad. Con fe en el camino y Dios en nuestro corazón, por siempre haremos brillar el espíritu scout. El espíritu scout sigue vivo y no se ha de apagar, pues enseña al mundo un modo de ser y de amar. Brillando por siempre donde hay amistad y lealtad, brillando por ti y por mí, espíritu scout. 75 años cumplimos en el Jamboree, celebrando alegres y recordando a Bipi. Juntos avanzamos cantando la misma canción. Ven, vamos juntos a vivir el espíritu scout. El espíritu scout sigue vivo y no se ha de apagar, pues enseña al mundo un modo de ser y de amar. Brillando por siempre donde hay amistad y lealtad, brillando por ti y por mí, espíritu scout. Brillando por ti y por mí, espíritu scout.